Aries. ¿Nos dice su nombre completo? Bertalicia Aro Aro. Sí, ¿en dónde está usted ahorita? En mi trabajo. Sí, ¿dónde trabaja? En el mercado del Cuarto Centenario, la Capilla de Jesús, como lo conocen tradicionalmente. Okay. ¿Desde cuándo está aquí, doña Bertita? Uy, pues yo creo que aquí me crié desde que nací. ¿Cuántos años son? Pues yo tengo 71. Mis papás pues ya tendrán ya unos 80, más de 80 años aquí. ¿Qué vende usted aquí? Frutas, una frutería. Sí, ¿y vio que tiene miel? También vendo miel. ¡Qué rico! Sí, antes vendía juguetitos y todo, pero ya no abre ese puesto. Ahora con lo del COVID se bajó todo, ¿verdad? Sí, pero pues aquí estamos, gracias a Dios, siguiendo adelante. Oiga, yo sé que pues usted tiene mucho tiempo trabajando aquí en el mercado. ¿Qué recuerda usted cuando usted inició aquí trabajar? ¿Cómo era el mercado? Ay, pues era así sin piso. Ajá. Y luego teníamos los puestos de madera y luego los techos también eran de madera con láminas de esas negras que se usaban de cartón. Sí. De esas eran, así era el puesto. Ah, mire, qué interesante. Hace muchos años y sí. Ya después pues ya lo mandamos a hacer, pues lo mandé a hacer de fierro pues. Sí. Y aquí estamos. Mire. Mis papás era pues, te digo, diferente, no había piso. Ha mejorado mucho, ¿verdad? Uy, sí. ¿Y ya tienen agua? Ya. Antes se iba y se iba, cada rato no había agua, tenían que sacar del aljibe, pero ahorita ya no. Ahorita ya la arreglaron. Oiga, y veo que está aquí junto a la torre, esa famosa torre que antiguamente tenía un reloj muy bonito. Pues, ¿sabe quién se un administrador? Pues, de los administrados, pues, o algún presidente municipal, yo no sé quién se los llevaron los cuatro relojes. Y ya nunca los trajeron. O sea que los llevaron a arreglar y no regresaron. No regresaron, a lo mejor no tuvieron arreglo, porque es que sí eran muy finos. Sí. Pero ya no los volvieron a traer. Mire, qué lástima. Pues sí. Se ve muy bonita la torre de afuera, ¿eh? Sí, sí, se ve bonito. Es un edificio muy imponente. Y muy antiguo, pues, de muchos años. De muchos años, efectivamente. Y últimamente, pues, ya tienen años que nos han ayudado a darle mantenimiento. Pero... porque pusieron ya el techo, pero antes nos lo pusieron con puras láminas transparentes. Ajá. Pero haga de cuenta un ventanal, y, o sea, el sol, ahorita imagínese. Y ya lo cambiaron de láminas. Ah, mira, pues se ve mucha luz, ¿eh? Hace poquito nos lo arreglaron. Pero se ve mucha luz, está muy bien la transformación que ha recibido. No, y está amplio, y está... bueno, yo digo que está limpio porque otros mercados son muy sucios. ¿Usted sabe cuántos locales hay ahorita en el mercado? Bueno, en sí no nunca he sabido, pero son como 300. Pero no todos están funcionando. Es que muchos los han hecho, por ejemplo, agarran tres locales y hacen uno solo. Y lo hacen uno ya. Sí. Sí, entonces, lo fusionan. Ajá. Sí. Oiga, señora, ¿y entre qué calles y qué calles estamos para que la gente que nos esté escuchando, cuando venga a Guadalajara o aquí, de aquí mismo venga, de Guadalajara, venga y nos visite? Mire, estamos entre Garibaldi y Angulo, Cruz Verde y Jesús. ¿Jesús García? Jesús, se llama Jesús la calle. Ah, ok. La de Jesús García está más abajo, más pero esta se llama Jesús. Ok. Y acá es Cruz Verde. Ok. Aquí estamos cerca del centro. Sí, bastante bien ubicados, de hecho. Sí, y le digo muy amplio, pues yo digo que limpio, bonito. Sí, está muy bien y está habiendo modificaciones ahorita, ¿verdad? Bueno, ahí, no, pero es que ahí tumbaron ese negocio y lo van a arreglar, no sé, si lo compraron otras personas o no sé, pero lo están arreglando para, no sé qué van a poner. Ah, sí. De vendimia. Ah, qué bien. Porque la señora de ahí también tiene muchos años, no tantos pues, pero sí ha de tener unos 30 años. Sí. Y le digo, no sé si lo traspasó, lo dejó y otras personas lo están arreglando, o ella es la dueña y lo está arreglando, no sé. Sí, no, pero qué bien, está. Pues le agradezco que me haya atendido, la felicito por todo este esfuerzo que ha hecho por estar hasta estos tiempos. Pues ya la tercera generación y la cuarta, los ¿qué nietos. Tal? Pues es la mejor opción que tenemos, ¿no? pues de heredar a los hijos y a la familia lo que hemos, con mucho trabajo y esfuerzo, desde hemos logrado, ¿verdad? Sí. Y aquí estamos, seguimos hasta que Dios quiera. Así es. Le agradezco. No tiene que agradecer. Y la felicito de verdad. Ay, que gracias. Dios la siga bendiciendo. También a usted. Que gracias. Nos bendiga a todos porque ahorita ocupamos. Dele, que nos bendiga a todos. Buen día, gracias. Buen día.